Y el muchacho de Harley Davidson le tendió la mano y le ayudó a subir al asiento de atrás. Y allá se fueron los cinco, rugiendo en la tormenta y cantando. 2 días después, el marido se dejó convencer por la familia y los amigos e hizo la denuncia de la desaparición de su mujer. Moraleja, dijo el narrador, la locura es una flor en llamas. O en otras palabras, es imposible inflamar las cenizas muertas, frías, viscosas, inútiles y pecaminosas de la sensatez. ¿Qué tal el cuento de Angélica Gorodischer? Espero que lo hayan disfrutado, todo este mundo de lo fantástico en lo cotidiano. Angélica Gorodischer, la resurrección de la carne. Hasta el lunes. Bueno, muy bien. Y vamos a hacer una entrevista cortita porque, bueno, los tiempos son tiranos en radio, pero no queríamos dejar de hacerlo como todos los lunes, entrevista literaria en este caso, con la querida Sandra Flores Robinot, qué decir, poeta, gestora, bueno, escritora aparte también de prosa, bueno, una promotora de la cultura literaria de Mendoza. ¿Cómo andás, Sandra? Acá en el estudio, Fernando y allá y te saludamos. Hola. Hola, hola, hola, hola. Bueno, Hola, hola, ahora ¿me sí. escuchan? Ahora sí, ahora sí Sí, te escuchamos, ¿cómo Andrita. ¿Cómo estás? Buen andás? día. Buen día, buen Bien, muy día. bien. Un saludo grande para ustedes que están ahí, para toda la gente que está escuchando. Y gracias por la comunicación, para hablar de esta mujer increíble que fue Idea Vilariño, esta poeta. Perfecto, dale, dale para adelante nomás. Bueno, queríamos comentar ahí, me contaron que querían hablar sobre Idea Vilariño. Bueno, aquí contarles. Idea Vilariño es una poeta uruguaya que nació en agosto, el 18 de agosto de 1920, y proviene de una familia donde su padre era un poeta, también anarquista. Así es que, por ejemplo, una particularidad, sus hermanos, o sea, cómo mencionaron sus padres, cómo los nombraron, porque todos sus hermanos tenían nombres muy particulares y eso también tiene que ver con esta concepción, ¿no?, de la poesía. Por ejemplo, su hermano se llamaba Azul, la otra se llamaba Alma, otra de sus hermanas se llamaba Poema y el menor de sus hermanos Numen. Así es que, bueno, eran bastante lúdicos los nombres de la familia, ¿no? Se han perdido esos nombres, antes eran Claro. comunes. Ojalá vuelvan. No. Ojalá. Bueno, y tuvo una infancia muy ligada a la poesía, a la lectura, criada en una familia de izquierda, ¿no? También tuvo que ver con esa visión anarquista que tenía el padre, que le transmitió a ella, y también en sus elecciones de vida, ¿no? Que conformaron su vida, toda esta relación que tuvo con su papá anarquista. Y también es famosa Idea Vilariño por el romance que duró toda la vida prácticamente con Onetti. el otro escritor, Juan Carlos Onetti, incluso que se dedicaron ambos libros. Ella le dedicó el libro Poemas de Amor, donde están los poemas más conocidos o que más han resonado, ¿no? Sobre que le dedicó a ella. Si quieren, les vamos leyendo, vamos mechando con unos poemitas. Por favor. Dale, por ejemplo. Estás lejos y al sur. Allí no son las cuatro. Recostado en tu silla, apoyado en la mesa del café de tu cuarto, tirado en una cama, la tuya o la de alguien que quisiera borrar. Estoy pensando en ti, no en quienes te buscan a tu lado, lo mismo que yo quiero. Estoy pensando en ti ya hace una hora, tal vez media, no sé. Cuando la luz se acabe, sabré que son las 9. Estiraré la colcha, me pondré el traje negro y me pasaré el peine. Iré a cenar, es claro. Toda esta cuestión que tiene que ver con la nostalgia por el amante perdido, ¿no? Y como Voy es con otro. el poema, viste, que es bueno, que tiene un nivel de profundidad también particular. La verdad que, bueno, una poeta, una gran poeta de América Latina, para descubrir y redescubrir, para quienes no la hayan sentido nombrar, porque aparte tiene una obra muy prolífica también. Así es. Voy con un poemita. Dale. Es un poema desgarrador realmente, que tiene que ver con esta relación tormentuosa, conflictuada que tenían. Y también con esto de que ahora términos que nosotras utilizamos ahora, como es el de la reciprocidad, en el que ella sentía que no recibía esa reciprocidad de parte de Onetti, y él a su vez también pensaba, y incluso lo expresó en una entrevista, de que ella no lo amaba, sino que era una relación más bien intelectual Claro. y de cama. Pero la profundidad de su poesía expresa otra cosa. Claro, exacto, Ya ¿no? no será, ya no, no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. Ni si era verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Yo no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Tremendo. Oh, Muy duro. bravísimo. Ese poema sí es, bueno, es icónico, ¿no? La verdad que sí, Icónico, tremendo, exacto. tremendo, tremendo. Desgarrador, porque su poesía es absolutamente visceral, ¿no? Sí. Ella no tiene nada que ver con el poeta que cuida la forma, más intelectual, sino que es del tipo de escritora, justamente, que son absolutamente viscerales, ¿no? Que escriben desde el sentimiento absoluto, desde la herida, desde la desgarradura. Sandrita, escúchame, sé que tenés poco tiempo porque tenés que irte a Sí, cumplir con tus obligaciones laborales, pero no queríamos cerrar la nota sin que nos contés cuál es la actualidad, hoy por lo menos breve, de esta asamblea de trabajadores y trabajadoras de la literatura de Mendoza, tan lindo y tan, no sé si alguna vez en la historia existió algo parecido, en la historia de Mendoza me refiero, ¿no? Así que bueno, qué bueno que se haya formado y qué bueno que estén ustedes ahí y bueno, en qué andan, si es que andan en algo, ¿no? Sí, estamos la verdad que siempre muy activos y activas, Sí. trabajando mucho para lograr mejores condiciones laborales dentro del ámbito de la literatura, lograr que se nos escuche y que se generen condiciones laborales, que se genere laburo primero que Claro, nada, claro. y después condiciones laborales, porque bueno, siempre estamos con esto de que la literatura es trabajo. Les Tal cuento que cual. el fin de semana estuvimos en San Rafael de gira, con un proyecto que se llama Literatura Errante, y en el que la idea es compartir y cruzar textos y cruzar experiencias con poetas dentro de la provincia de distintas latitudes. Anteriormente habíamos estado en el este, en San Martín, y ahora en San Rafael, donde coordinamos con los escritores de San Rafael. Para hacer eventos y reunirnos y bueno, conversar sobre nuestras problemáticas y también compartir textos y bueno, estar con la gente del lugar. Acá lo organizamos con la compañera de San Rafael, Mónica Montenegro, y también con Marcos Martínez, que es uno de los escritores más conocidos del sur, ganador de 4 premios Vendimia, y la Mónica es una gestora extraordinaria. Una mujer que siempre está pechando por la literatura, generando espacios y laburando. Bueno, Y qué bueno, bueno. también estuvieron presentes muchos poetas como Andrea Rojo, Lola Robert, Pancho Bilbao, Andrea Rojo. Y de Mendoza fuimos Santiago Algoberro, Bautista Franco, la Juli Bochi y yo. Así que ahí tomamos el auto, cargamos libros, porque hubo feria de libros, hubo evento el primer día en Lupe Restaurant, en pleno centro de San Rafael, que también nos acompañó con las músicas Yamin Rada, La segunda jornada fue el sábado en la Peña de los Escultores, el Encuentro de Escultores, que se realizó en la Villa 25 de Mayo, donde también ahí sumamos nuestros textos, porque hubo una peña hermosa, donde hubo músicos que venían desde Mendoza, poetas que venían desde Mendoza, y también se realizó feria, y los escultores hicieron trabajos en vivo. Ahí fue maravilloso, maravilloso ver eso, ese laburo ahí, al aire libre, con las montañas atrás de fondo. No, la verdad que dos jornadas hermosas en esto, ¿no?, de construir también encuentros, lazos, puentes, para que nos ayuden a todos a que la literatura circule, ¿no? Es importante que nos leamos entre las contemporáneas, y que nos conozcamos y en qué estamos cada uno, y también no solo por el hecho de disfrutar la lectura y de crecer, por el hecho de conocernos y saber en qué está el otro, la otra, sino también porque aunar fuerzas, ¿no? Y a la hora de poder reclamar cosas, hacerlo desde los distintos lugares, porque si hay una marginalidad de Mendoza hacia de Buenos Aires hacia Mendoza, también están del centro acá de Mendoza hacia los departamentos, ¿no? Existe esa misma diferencia, esa misma tal cual, lógica es el que mismo no debiera existir. Molde, sí, exactamente. Por favor, te encargo que nos tengan al tanto para un próximo encuentro, para un próximo, no sé, lo próximo que estén armando, así lo difundimos y lo todo lo que podamos Sí, poder pasarlos de se acá. viene, ya estamos trabajando, sí. Ya estamos para noviembre, porque se viene ahora la Feria del Libro y, por supuesto, la Asamblea de Trabajadores de la Literatura va a estar presente con STAM, también Payana Librería, que bueno, y Editorial, que es de quien yo soy la persona que lo lleva La adelante, madre. digamos. Sí, un poco, sí, bueno, no, ya materno a mis hijos. Los proyectos no los vamos a maternar. Bueno, está bien, está bien. Y o sea, está planificado para noviembre, estamos laburando con el Marcos Martínez y otro compañero de allá que se llama Simón, y vamos a hacer un encuentro nuevamente en San Rafael, y con todo un programa muy lindo. Bueno, les vamos a contar luego, pero se viene nuevamente para noviembre. Queremos seguir en esta condición de nómades también, ¿no? De la poesía, que por ahí necesita este movimiento. A nosotros nos surge que esto siga, que esto se siga reproduciendo y que nos movamos. Tal Nos parece cual, una condición muy tal necesaria. cual. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Sandrita querida. Ténganos al tanto de ya sabemos que en noviembre ya nos dirán fechas bien precisas en qué se puede colaborar, hasta quién te dice, quizás hasta podamos armar algo. Bueno, ahí vemos. No quiero avanzar. Sería hermoso que vinieran con nosotros en esta suela, en este suerte de kermés de la poesía y de la literatura. Sería que se va hermoso. Trasladando. Sería hermoso. Sería cuestión de ver. Bueno, ¿qué les parece? Si no, dale, perdón, te estoy pisando. No, está perfecto. Si querés, cerramos con un poemita de Idea Vilariño. Me es tan encantó. Importante, y agradezco el espacio. Y a vos. De que conozcamos. A las poetas que nos antecedieron, ¿no? ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? Y esta es una de las voces más relevantes de Latinoamérica, Idea Vilariño. Después se llama este poema. Dale, con eso cerramos este es espacio, otra, gracias. Dale. ¿Es otra, acaso es otra la que va recobrando su pelo, su vestido, su manera? La que ahora retoma su vertical, su peso, y después de sesiones lujuriosas y tiernas, se sale por la puerta entera y pura, y no busca saber, no necesita, y no quiere saber nada de nadie. Tremendo. Muchísimas gracias, Sandra, querida. Este fue el espacio de literatura.